Hombre, yo tengo una novia que es muy bonita y celosa. Siempre que voy a su casa me cela por cualquier cosa. ¿Cómo? Yo me llamo Justo Garro y por ella estoy sufriendo. No me digas. Porque a todas sus amigas siempre les está diciendo: yo quiero a Justo. Justo me quiere. Justo me cela. Yo celo a Justo. Garro me quiere. Yo quiero a Garro. Garro me cela. Yo celo a Garro. ¿Cómo fue que dijo, mijo? Quiere agarro. Esas negras complaciente y muy querida les digo, claro. Y cuando voy a su casa no sabe qué hacer conmigo. Yo no sé qué voy a hacer, pero la sigo queriendo. La voy a hacer mi mujer para que siga diciendo: yo quiero a Justo. Justo me quiere. Justo me cela. Yo celo a Justo. Garro me quiere. Yo quiero a Garro. Garro me cela. Yo celo a Garro. Negras complaciente y muy querida les digo, sí, y cuando voy a su casa no sabe qué hacer conmigo. No me diga. Yo no sé qué voy a hacer, pero la sigo queriendo. La voy a hacer mi mujer para que siga diciendo: yo quiero a Justo. Justo me quiere. Justo me cela. Yo celo a Justo. Garro me quiere. Yo quiero a Garro. Garro me cela. Yo celo a Garro.